levantado tempestad, trataron de tenerme, pero a mi lado siempre estás. Se agolpan multitudes intentando verme perecer, prometen ver mi muerte, pero tu mano ha sido fuerte, se ha levantado tempestad, trataron de tenerme, pero a mi lado siempre estás. Se agolpan multitudes intentando verme perecer, prometen ver mi muerte.